Y seguimos en la Radio Municipal de Porriño. Ahora hablamos del encuentro local de rock que tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la noche en el auditorio exterior del Centro Cultural Municipal de Porriño. Y para eso, para conocer de cerca cómo va a ser este encuentro de rock, tenemos aquí en nuestro estudio a uno de los grupos que va a ser protagonista en esta noche. When Ocean Burns es un grupo de Porriño, de rock, y para presentarlo, qué mejor que su productor, Fran. Muy buenos días, Fran. Hola, buenos días. ¿Nos puedes hablar un poquito de este grupo que nos acompaña hoy aquí en la Radio Municipal de Porriño? ¿Cómo los podemos presentar? Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado para hablar un poquito del evento que va a haber este fin de semana. Y en segundo lugar, When Ocean Burns es un grupo de rock que representa fielmente las inquietudes que tienen los artistas de Porriño, ¿no? Que siempre tuvo mucha tradición Porriño por la música, pero bueno, parece ser que dentro de lo que es la música, este grupo está trabajando muy bien y lo podrán ver este viernes todo el mundo. Será un sitio perfecto para poder verlos en directo, ¿no? Exactamente, exactamente. Si os parece, chicos, a ver si podemos ir por orden presentando quiénes sois para que los oyentes os conozcan. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Hola, soy David Dove y soy el batería. Hola, soy Pelayo y soy el guitarrista. Hola, soy Juli y soy el guitarrista. Hola, soy Alex y soy la cantante. Yo, Jacobo, y toco el bajo. Muy bien. Y para empezar, en esta entrevista me gustaría saber de dónde surge el grupo, cómo empezáis, cómo os juntáis, os conocíais de antes, teníais las mismas inquietudes en la música. ¿Quién quiere empezar? ¿Pelayo, por ejemplo? Bueno, pues el grupo surgió como todo. Un día nos juntamos, decidimos ver qué pasaba tocando y ya salió todo hacia adelante. ¿Os conocíais? Sí, éramos amigos. Y teníais las mismas ganas de tocar, supongo. ¿Y el mismo estilo? Los estilos son un poco distintos, pero aún así tenemos un estilo en común todos. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando, David, por ejemplo? Trabajando juntos, dices. Sí. Juntos llevamos un año. Como un grupo, año. Los cinco que estamos aquí llevamos un año juntos. Bueno, Julián vino hace poco, pero... Sí. Y Julián, ¿cuáles son los temas que tenéis? ¿Tenéis propios? ¿Hacéis versiones? Tenemos propios y hacemos un par de versiones. Pero supongo que al principio los grupos intentan pues empezar con esas versiones de grupos a los que siguen o grupos que quieren imitar o buscan algo en ellos. Alex, ¿cuáles son los grupos en los que os fijáis normalmente? Como dijo Pelayo, cada uno tiene un poco sus influencias. Pero bueno, versiones nosotros hacemos de Nirvana, Offspring, Paramore y Rise Against, que son grupos que nos gustan más o menos a todos. Y bueno, ahora vamos avanzando con nuestras canciones y el próximo concierto pues solo tendremos dos versiones o tres. ¿Y qué proyectos tenéis de futuro? Creo que estáis preparando ya algo. Me queda Jacobo porque me hable un poquillo. Sí, estamos pensando en sacar un CD, un EP... con 7 canciones. ¿Y quién busca la inspiración en esos temas? ¿Quién busca la inspiración? Sí. ¿Cómo? ¿Quién es el que encuentra esos temas que buscáis? ¿La inspiración dónde la encontráis, más bien? La inspiración la buscamos todos, cada uno para su instrumento. Sí. Pero en general trabajamos todos, cada uno su instrumento, es como trabajamos. Y luego ideas en común. Una puesta en común de todas. Claro, las canciones salen en los ensayos. Estamos en un ensayo y alguien trae una idea, mira esto. Y de ahí va surgiendo todo. Y al final de ese ensayo o la semana siguiente, ya está la canción hecha. ¿Qué os parece que el Concello de Porriño pues organice en estas fiestas del Cristo un encuentro local de rock para grupos como el vuestro? Pues nos parece muy bien, porque hasta ahora toda la música de Porriño se centraba solo en un tipo de estilo 2 y nos gusta que sea algo distinto ahora. ¿Hay mucha gente a la que le gusta este estilo de música aquí en Porriño? Bueno. ¿Hay mucha afición por el rock? En Porriño podía haber más, la verdad. Sí, pero no. Porque, sin embargo, no sé si sois 5 grupos los que actuáis mañana viernes, ¿no? No. ¿Tres? ¿Tres? Ah, pues en el programa aparecen 5, ¿eh? Pues, claro, son bastantes grupos para un sitio como Porriño. Sí, eso sí que es verdad. La verdad es que creo que excepto el año pasado que se organizó el Porriño Sona. En el detrás del pabellón, lo que pasa es que ahora quitaron ese hueco y ya no se puede hacer conciertos ahí. Pues está bastante bien que sí, que hagan al menos cada año, porque la verdad es que conciertos en Porriño muy pocos. Está la sala Liceum y nada más. ¿Tenéis facilidades para encontrar sitios donde tocar, para acudir a conciertos, festivales, los grupos locales pequeños como el vuestro? Hay que avanzar. Hay que avanzar. Para llegar a festivales y salas de concierto potentes hay que avanzar, hay que tener algo material, y por eso nosotros estamos grabando un EP ahora mismo. Claro, porque lleváis un año solo, es muy poquito tiempo, pero bueno, que trabajáis en eso y que os gustaría pues algún día llegar al estrellato. Obviamente. Bueno, pues si os parece, para que los oyentes antes de este encuentro local de rock conozcan un poco lo que hacéis, vamos a intentar a ver si podemos tocar algo y cantar algo de lo que tenéis preparado. ¿Os parece? Vale. Ok. Genial, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Radio Municipal de Porriño. Y recordamos, mañana a las 11 de la noche se encuentra local de rock en Porriño, en el Centro Cultural Municipal. Gracias a los seis por acompañarnos.